SJ Balvin e Levi Mosur. This is the remix, Joey Randall, J to the beat. Come on. Sin compromiso, no es una orden. Dale pa'l piso, nadie intervenga. Que se viva ese momento. Y ya no sé tú, pero yo, a mí no me da vergüenza nada. Suéltate el pelo, que el mundo te vea. Suéltate el pelo. Sin compromiso, solo dale hasta el piso. Suelta tu pelo rizo. Sin compromiso, solo dale hasta el piso. Y solo quiere volar. Sin compromiso, solo dale hasta el piso. Suelta tu pelo rizo. Sin compromiso, solo dale hasta el piso. Y solo quiere volar. Yo te salgo improviso, sin pedir permiso. Yo me llevo al paraíso, sin compromiso. Mano igual, las llaves de mi apartamento. Ya tú sabes el procedimiento. Entra desnuda, suéltate el pelo, apaga el celu y vámonos a fuego. Tú no lo ves que se te viven por amor, que se aferran a algo que termina en dolor. Por esto soy suelto y sin compromiso. Mami, dime si eres como yo. Y si explicaciones no te gusta dar, si no andas a pelear, no hay nada que hablar. Vamos a rumbear, pasarla bien hasta que el sol salga. Aquí no hay nada serio que vaya. Solo dale hasta el piso, suelta tu pelo rizo. Sin compromiso, solo dale hasta el piso. Y solo quiere volar. Sin compromiso, solo dale hasta el piso. Suelta tu pelo rizo. Sin compromiso, solo dale hasta el piso. Y solo quiere volar. Alright, alright, this is J Balvin. Bienvenido a mi negocio. En mi película no hay ocio. Yo Welly Randy con el socio. Sin compromiso, matándolo sin permiso. Sin anestesia, duro pa'l piso. Y ya llevo más de una hora chequeándote. Y esos ojos que me miran tentándome. Más de mil veces te lo he dicho. Y segura esta noche no estamos. Sin compromiso, solo dale hasta el piso. Suelta tu pelo rizo. Sin compromiso, solo dale hasta el piso. Y solo quiero volar. Una noche locura, vete la aventura y vuela. Sin compromiso, todo te lo doy. Conmigo tú estás libre, libre. A mí yo, todo te lo doy. Conmigo tú estás libre, libre. Igual lo que quieras conmigo, tú estás libre. Una noche locura, vete la aventura. Sin compromiso. Solo talas al piso. Yo, Welly Randy. Sin compromiso. Solo talas al piso. El negocio socio. Solo quieres ser libre. J Balvin. Sin compromiso. Solo talas al piso. Suelta tu pelo rizo. Sin compromiso. Solo talas al piso. Solo quiere volar. Sin compromiso. Solo talas al piso. Suelta tu pelo rizo. Sin compromiso. Solo talas al piso. Y solo quiero volar. Joey Randy, this is the remix. DJ Booksy, DJ